Parejas en el Universo. Estamos en Orejas hacia el Universo con una invitada especial, una invitada local que, bueno, cada temporada esperamos que venga y nos deleite con su buena música y su voz. Ustedes seguramente ya la conocen, ella se ha criado acá, así que realmente no hace falta que hable mucho más. Bienvenida, Valentina. Gracias, ¿cómo estás? Pero todo bien. Bien, ¿y vos? Bien, masticando jengibre en el bolsón. Masticando jengibre. Recién justamente estábamos hablando de eso. Me decías que llegaste y... Llegué, me agarró el virus patagónico. Me agarró como una cosa en la garganta y tuve showcitos seguidos y nunca pude recuperarla. Así que estoy todo odiando el jengibre que me... Estás trabajando mucho. Tenemos entendido que estás tocando... Bastante. Muy seguido. Sí, por suerte. Así te esperaba. El bolsón me recibió muy bien este año. La verdad que sí, bueno, sí. Nos alegramos mucho y, bueno, nos alegramos también tenerte acá, ¿no? Porque para nosotros también es un gusto tenerte acá. Y siempre en Goga, que la verdad es la segunda entrevista que tenemos. La primera la tuvimos en La Rocola hace un año, año y pico, sí, más o menos. Sí, el verano pasado. Febrero, y ahí ya te fuiste a la ciudad y, bueno, acá de vuelta. Así bueno, contanos, Vale, ¿cómo anduvo tu año en la ciudad? Este 2012 digamos. Fue intenso, 2012. Intenso. En realidad yo en el verano me fui con un proyecto, encaré el proyecto del segundo disco, pero un poco me desvié. No sé si fue un error, porque en realidad de todas las experiencias se aprenden, pero ajá, puse total. Muchas fichas en un proyecto de hip hop que tenía con dos muchachos. Grabamos un disco y bueno, quedó... quedó ahí en veremos, ¿no? No terminó de salir el material por diferencias entre los chicos, uh-huh. No pudo salir, estuvo buenísimo igual el proceso, pero eso como que retrasó un poco mi disco, claro, el segundo disco que en realidad tengo compuesto para el segundo disco hace bastante que tengo temas compuestos, entonces están ahí en la compu que ya los quiero sacar. O sea que se nos viene de tu segundo disco. Sí, y a principio del 2013 encaré ahí, pude resolver darle como una forma a cómo encarar, porque también lo que me impedía grabar el disco era ver de qué manera lo quería hacer, no quería grabarlo de la misma manera que había hecho el primero, que estuvo genial, pero uno quiere renovarse también, uh-huh. buscar la otra forma. El primer disco lo grabamos con Gaspar en casa. Yo compuse los temas y él los produjo, uh-huh. y fue medio, no quiero decir de laboratorio, pero un poco, grabado en casa, todos los instrumentos los grabó él, yo lo compuse, entonces entre los dos lo gestamos. Totalmente artesanal fue la... Artesanal, pero yo este segundo disco tenía ganas de que sea distinto el proceso de grabación. Que en un momento quería grabar con los músicos que me acompañan allá en Buenos Aires. Pero ¿quiénes te acompañan, Valen? Allá me acompañan Emilio y Agustín Bertolini. Emilio es el baterista, Agustín Bertolini es el guitarrista y Joaquín Joyer es el bajista. Esta banda se consolidó así fija hace un año y medio, dos. Uh-huh. Entonces yo tenía ganas, se llaman Los Freaks. Tenía ganas de grabar con ellos, pero bueno, también se complica porque en Buenos Aires entre los laburos y que el estudio, ¿no? donde yo tenía programado grabar, lo quedaban para que el lugar y todo, y al final transportarte. Y el guitarrista tuvo mellizas también ahora, niñas, entonces como que se vio muy imposible empezar a grabar con ellos. Tiempo. Y yo hace mucho que necesito grabar este segundo disco porque el primer disco lo grabé en el 2006-2007 y sigo componiendo y sigo cargando la computadora de temas y como que uno necesita alargar para que venga algo nuevo, claro, si no, claro. Es una necesidad que uno tiene de poder ponerlo en un paquete de temas y bueno, esto es esto y avanzar de alguna manera, si no se sentís estancado. Entonces, nada, dije, bueno, no importa, este disco lo voy a encarar sola, sin grabarlo a los músicos, uh-huh. para poder hacerlo. Y me conecté con Anael Cantilo, es el hijo de Miguel Cantilo, primo de Gaspar. Él tiene el estudio en Parque del Lugar que está espectacular, él labura haciendo producciones hace mucho también, y hablando con él tiene como una sensibilidad particular que para mí es importante también con quién vas a grabar el disco, que tenga sensibilidad para poder captar la esencia de las canciones, la conexión y demás, conocer a la persona, y me va a dar una mano para grabar el disco. Ya empezamos a grabarlo. Qué bien. Ya hicimos unas tiradas de los temas, yo ya los tengo maqueteados, semi producidos, pero bueno, también está bueno que viene alguien de afuera que no sea yo, Gaspar, para poner su cuota y su visión a la hora de producirlos, ¿no? Así que está bien. Bueno. Como tu disco Despertar, ¿no? Que fue grabado, estamos hablando de 2007-2008 o 2008. Yo siempre digo 2007-2007 porque cuando yo empecé a grabar el disco hice como primero una grabación de los primeros 5 temas y los como que los metí en un disquito y después lo terminé de grabar en 2007-2008. Pero el proceso empezó en el 2006. O sea, desde el 2006 hasta el 2008 estuvimos armando este Despertar. O sea, claro, a lo que voy, ¿no? O sea, empezó el proceso en el 2006, estamos hablando. Y vos no, nos podés decir, digamos, cómo aflora ese proceso en vos, ¿no? Particular, como vos, Valentina, y la música. ¿En qué? En tu disco, con tu disco. O sea, ¿cómo nace? ¿Cómo nace? Un sentimiento, ¿no? Sí, que viene aflorando. En realidad, ¿cómo nace la idea de grabar un disco, de mandarse? Decís vos, no, tú, una idea, digamos, energéticamente hablando, y vos. Y la necesidad de expresarse, de sacar todo lo que uno tiene dentro. Bien. Todo lo que uno ha vivido, cuando encontrás una manera donde poder expresar. Y fue una etapa de despertar, digamos, me estás diciendo. Sí, también la música a mí me trajo mucha conciencia introspectiva, como que paralelamente a que empecé a componer empecé a tener mucho contacto con el alma, con el espíritu, empecé a leer muchas cosas de metafísica, empecé a remover, digamos, ¿no? Más que remover, cortá ahí nomás. Estamos hablando con respecto a cómo nacía el disco, en una época, vos estamos hablando de a los 20 y pico de años empezaste con... Claro, con empecé a grabar a los 23 años, en realidad, que fue muy muy seguido a cuando empecé a componer, ¿no? Hubo un gran espacio de componer y salir a tocar y grabar. Empecé a componer y muy al toque empecé a grabar el disco, en realidad. Fue como una vomitada, perdón por la expresión, sí, sí, sí, pero como, así, así. Yo como me crié entre músicos, en realidad. Uh-huh. Vos ya digamos que de chica estabas... Estaba como muy empapado de música, pero no lo tenía como algo para mi vida, ¿no? La verdad que no estaba enterada de que yo iba a hacer música. ¿De chica no te pensabas? No, para nada. Yo creí que iba a ser artista plástica, me gusta mucho pintar. Y siempre como que le daba bola a eso. ¿No? Sí, cantaba en la ducha y siempre escuchando música. Me gusta mucho cantar arriba de los discos y todo, pero no me imaginaba que yo iba a ser cantante. No lo tenía en mí. Igual también algo que ayudó a empujar que yo me animara también fue mi suegra, María José Cantilo, tuvo que ver también eso. Ella me invitó a tomar las primeras clases de canto. Me decía, che, por ahí me escuchaba tareando, me decía, ay, sos afinadita, ¿por qué no te viniste a una clase de canto? También eso obviamente me... Claro, es un apoyo dio, familiar. Sí, y verla ella también siempre fue muy... La tuvimos a María José Cantilo aquí en La Argola también, sí. Al mismo tiempo que viniste vos. En realidad me acuerdo, tengo un recuerdo de cuando era chiquitita, que ya había venido a tocar a Bolsón hace muchos años, de haber sido chica y verla y fascinar y decir, ay, yo quiero ser como ella. Mirá lo que es la vuelta así de la vida, que, ¿no? Se ve que en el inconsciente suera. Eso, sí. Le debo mucho a María José Cantilo. Qué lindo. Y bueno, a veces las sueras son como segundas mamás, ¿no? Porque tienen como ese toque de mamita. Ella siempre tuvo una relación, aparte, como que no... Yo nunca la sentí como la suegra, en realidad. Claro. En pequeños momentos, ocasiones, obviamente puede haber roces, pero siempre tuvo como una energía más de amistad y contención conmigo que... O sea que tenés una buena relación. Tengo muy buena relación, la verdad que la aprecio muchísimo. Qué bien. Y después cuando murió mi mamá la agarré de referente de materno, así claro, que... Totalmente. Así que digamos que ella es como la que te empuja a que vos... Me ayuda, claro, como me empezó a tirar ahí, dale, tomate una clasecita, como viste esa, no sé qué, y me incentivó también al decir, mirá, sos afinada, no sé qué, como que uno necesita a veces esos empujones así, sí, para sí, la sí, clase. Sí, sí. Pero discúlpame, concretamente la historia de componer, porque más allá de cantar, que yo iba y hacía algunos covers o me invitaba a las muestras de canto, lo que realmente no creía yo que iba a poder componer música. Componer, escribir, ¿no? Uh-huh. Y tocar la guitarra. No tenía paciencia, la verdad es que nunca tuve paciencia para esas cosas. Y cuando lo tuve a mi segundo hijo, Simba, yo creo que ahí ahí se despertó el canal creativo. Claro. Por claro. Los chicos tienen mucho que ver, los hijos tienen mucho que ver con... Como una con necesidad el de... creativo, Como una necesidad de... O no sé, voy a animarme a escribir. Fue, la verdad, bastante inconsciente. Estamos hablando, ¿qué edad tenías? 23. Ahí arrancaste y dijiste, bueno, esto es lo que quiero hacer. Sí. Así lo sentiste. La primera canción que compuse, que viste, dije, sí, me sale, no sé qué, ya como que no tuve más duda y hubo como una cosa de... Así tipo, oh, sí, es esto, vamos, wow. Sin duda. Una revelación, como una revelación. Claro, muy fuerte fue lo que me pasó cuando... ¿Y recordás tu primera canción, dónde la compusiste? ¿Cómo...? Sí, mi primera canción la compuse en Buenos Aires. Fue una canción que compuse para Gaspar. Qué bien, inspirada por el amor. Sí, sí. Qué lindo. Así me... Por él, por el amor y por el amor me fui de Bolsón. Y bueno, y tenés tu familia, que ya, o sea, más allá, aparte de ser una artista, sos una mamá, sí. y una esposa. Sí. Que llevas adelante una tarea que también no es nada fácil. No es nada fácil, pero para mí es fundamental. Siempre... Desde que empecé con la música y todo, como que tuve siempre la conciencia de que la prioridad en mi vida siempre es la armonía con los chicos y con mi pareja, y que si eso está bien, todo lo demás totalmente va a estar bien. Y no perderme de eso, ¿viste? Uh-huh. Por los caminos o por las misiones mismo... o por la... Porque también estar tocando en vivo muy seguido y todo eso lo viví ahora cuando llegué, todos los días yo que toco lo otro, como que... Necesitas atarse un poco para que yo le diga volver a casa, a amasar un pancito, claro. Sentirme el hogar dulce. La paisana hogar. Que tengo adentro, que no, claro, la voy a negar, porque llevamos, yo vine acá y con orgullo parte. La tengo adentro. Claro, sos parte de Bolsón. sos esencia de Bolsón también. Y creo que el Pintri te lo llevas a la ciudad donde sea, porque sos de acá. Así que, sí, pero es verdad lo que decís. Uno necesita el afecto primero, ante todo, fuerte para poder, digamos... Que uno también sabe, ¿no? Habiendo vivido acá y tener como... Y también en Buenos Aires, y ves, comparás... Y te das cuenta de que no va a haber dinero, ni fama, ni nada que te dé la paz y la satisfacción de las cosas simples, aunque parezca medio trillada la frase. Pero simples, pero verdaderas. Pero la simpleza de, claro, de, viene tu hijo y dice, mami, te quiero mucho, o sea, ¿viste? Necesita, estar claro, techada en el pasto, tomando sol y tomando mate, o sea, esas cosas simples que en la vida ajetreada de Buenos Aires, de estrés y para allá y para acá. Y no lo ves, no lo ves. No lo ves y te lo perdés, en realidad. Realmente estás sufriendo, no te das cuenta. Uno está, estamos ahí en Buenos Aires con la zanahoria adelante, corriendo atrás de la zanahoria. Como los caballos. Perdiendo, ¿viste? La... Claro. Sí, perdiendo. Creo, digamos, que uno tiene que tener siempre la conciencia de conservar, aunque sea en el hogar, sentarse a comer todos juntos en la mesa en un momento del día, de que haya costumbres familiares, no hay que casero, perder. Sano y total. Y estar con los tuyos, saber cómo están. Es que es lo primordial de la vida. Después lo demás, yo creo que viene por añadidura, como quien dice, ¿no? Fui un poco, ¿no?, por las ramas. Pero no, pero me encanta, porque en realidad es así. Es que eso es Valentina. O sea, Valentina refleja a esa mujer y... Bueno, y eso es Valentina Cook, ¿no? Y que no es fácil matizarla con la diva, porque también me cabe la de la diva. Pero bueno, creo que una mujer tiene todo eso y que tiene que poder aceptar todo eso. Claro, sí. Totalmente, ahí estamos totalmente de acuerdo. Valen, ¿y cómo fue tu niñez? Infancia. ¿Tu infancia? La infancia. Mi infancia tuvo altos y bajos. Como todos. Uh-huh. Fue una infancia dura. Yo siento que fue una infancia dura, muy enriquecedora. Claro. Dura y muy buena también, ¿no? Yo nací en Buenos Aires, pero mis viejos ya habían como... Mi viejo es inglés, Mike Cook, acá todos lo conocen. Muy conocido. Se vino para acá muy joven y se instalaron en el Machine con los gringos. Y en algún momento mi viejo, porque el músico de toda la vida, iba a Buenos Aires y estaba en el ambiente de la música allá, un poco del ambiente de la música, en realidad no sé si había ambiente de música hindú, pero él con su sitar se generó un espacio donde tocaba y se presentaba en lugares donde la conoció a mi vieja. Y mirá, más allá de que él siempre hizo rock and roll, pero tiene una cosa con el sitar muy particular. Y en ese momento él era reconocido, ahí tocaban en teatros importantes, y ahí es donde conocí a mi madre, que era argentina, vivía en Buenos Aires. ¿Qué hacía tu mamá? Y mira, en ese momento mi mamá, no sé si era una especie de hippie activista o qué, pero sí, siempre muy medio politizada. Se conocen con mi vieja, ella también tocaba, le cabía, ¿sabes?, algún tambor, no sé si tocaba el tabla o algo así. Mira. Pero se conocieron con mi viejo y se vinieron para acá, para Bolsón. Decidieron venirse acá, a instalar. A instalarse. Mi vieja ya tenía 3 hijos y mi papá los tomó como hijos propios. Bien. Se vinieron para acá y en el interín iban y venían para... Iban y volvían de Buenos Aires porque no estaba todavía fija, todavía no estaba construida la casa en Magín. Entonces se instalaron primero en la aldea, creo, lo que pasa es que yo como nací en Buenos Aires y iban y venían, tengo medio un mareo de claro, ¿no? Claro, aparte tienes pequeña. Pero yo sé que nací en Buenos Aires y enseguida nos vinimos para acá, no viví mucho tiempo en Buenos Aires. Cuando vinimos para acá, vivimos un tiempo en una comunidad en la aldea. De ahí nos mudamos a otra comunidad donde vivían varias familias, Jorge Leibiker, en la casa de Balín y Alejandra Sibori. Y otra familia, no me acuerdo el nombre de todo, pero me acuerdo mucho de Jorge Leibiker y de Sibori. Y éramos un montón de niños y grandes organizados que vivíamos comunidad. En dos casas. Comunidad. Donde había talleres de teatro y que daban los padres. Sí, y, sí, y sí. Comíamos todos juntos en una mesa larguísima, la casa de los chicos, la casa de los grandes, me acuerdo que había eso. Hasta que, estuvimos ahí, también vivimos un tiempo en la casa de Santiago Garte, como íbamos así, boyando, hasta que mi viejo pudo construir una casa con sus propias manos, lo cual me enorgullece mucho. Qué lindo, de mi padre. Qué bien. Con mucho esfuerzo. ¿Estamos hablando de barro, de permacultura? ¿O? No, en ese momento no sé si había mucha información de eso. Pero sí, la verdad que la casa era de troncos. Mirá. Y las uniones entre los troncos era greda con pasto. Claro. perfecto. Después se caía, era un bardo, una mugre, pero bueno, funcionó en un momento. Y nada, hasta que nos mudamos ahí estuvimos de casa en casa. Vos tenés más hermanos, o sea, ¿cuántos somos? Siete hermanos. En ese momento éramos seis. Uh-huh. Después mi papá se casó se divorció de mi mamá. Y bueno, no están casados, o sea, se separaron y tuvo otra pareja con la que tuvo otro hijo, mi hermanito más chico, Kevin. Pero en esta casa de Magin vivimos seis hermanos con mi papá y mi mamá. Era duro. Duro al principio, sin agua, sin luz y siempre muy bajos recursos, bajar de Magin sin auto y barro y de pelearla y remarla. Sí, remarla mucho. Sí, pero bueno, también muy estaba muy de bolsón, ¿no? Muy de bolsón. Porque yo creo que toda la hoy gente en día acá, se sigue, mucho de la sigue gente pasando, acá, ¿eh? Sí, sí. Sigue pasando y en un punto también era por ahí más una vida más verdadera. Uno lo sufre, pero yo creo que en la vida tratar de evitar el sufrimiento no existe. El sufrimiento es aprendizaje. Entonces, total. Si vos estás tratando de evitar sufrimiento, después tenés sufrimiento por vacío. Yo veo la gente que tiene plata y toda la vida fácil y los pibes son re infelices o se terminan drogando, hechos mierda y o por gente fría, no. Con mucho rencor, como que no. También la cosa cruda. No viven la realidad y el aprendizaje que uno puede tener en la, digamos, en el, no el dolor, no lo llamemos dolor, pero digamos, en la lucha día a día, ¿entendés? Que eso te fortalece, porque te termina fortaleciendo. Es vos como decís, la ley de la selva, de los animales. Claro, el más cuando fuerte. Cuando no tienen la temporada nieva, se cagan de hambre todo el invierno y hasta que viene la temporada. Son ciclos naturales. Es lo más parecido, ¿no? A la vida real. Claro, claro. Pero sí, por supuesto. A la vida que fuera del sistema, ¿no? Por supuesto, estamos hablando. Sí. Claro. Por eso digo la vida real. Claro, la vida real, esa misma. Que es muy sufrida. Pero también sufrida. Cuando uno sufre mucho. Perdón, golpeé la mesa. Pero aprende mucho también. No, y que después disfruta mucho también, uh-huh. Porque es como ese contraste, ¿no? Sí. Hay un tango, dice, primero hay que saber sufrir, después amar, y después partir, sí. Y al fin andar sin pensamientos. Yo pienso que tangazo. Cuando dice al fin andar sin pensamientos, habla de la iluminación, de ya no tener claro. pensamientos. No, claro. Pero detrás pero ese contraste de estar tan en la mierda, por decirlo así, de alguna manera, que después como lo bueno es tan bueno que te llena tanto y sí. despierta creatividad y despierta corazones ilumina. Generosos y sí. porque sabes que cuando el otro está sufriendo, sabes lo que siente, porque vos lo pasaste. Entonces, sí. Si bien tuve una infancia sufrida, porque la verdad es que sufrí, no voy a decir que no, estoy muy agradecida de todo lo que viví, porque gracias a eso soy quien soy. Sí, y le agradezco a mi mamá, pero eternamente. El haber tenido los huevos de meterse en el medio de la mierda, siendo que ella era de la ciudad y tenía ajá. toda otra vida, ¿no? Y no le gustaba nada, vivía en el medio de la montaña. Y estoy encerrada en esta cárcel de montaña, sí, pero ya, se claro. quedaba ahí porque sabía que, qué sé yo, por ahí iba a poder dejarnos algo mejor. Sí, sí, que creo que lo pensamos todas. Y mi viejo también, que la batalló toda la vida, siempre para poder poner algo en la mesa. Uh-huh. Sí, sí. Es el caso del amor de familia, como hablamos recién, ¿no? Que la familia y el amor hacen posible que nosotros seamos las personas sí, que mucha somos. Mucha locura también, entonces, sí, el pero amor mucha de familia. Locura que es lógica, peleas y demás, que es pero lógica bueno. porque realmente tiene sus dos partes. No es después todo de color cabeza. De rosas, la vida no es color de rosas, así que es así, pero de eso depende, ¿no? De lo que surja de ahí en más y la fortaleza que uno adquiere sí. a través de todo esto. Tengo un tema que hice, si quieres podemos. Pero por supuesto, estamos claro. para estamos somos todo oídos para vos. Bueno, este tema se llama Mi Versión y habla un poco de esto de lo que estábamos hablando. Espérate que me lo tengo que acordar. Descalzo en el suelo junto a una ventana, una tarde de sol lo abrigaba mientras tocaba el sitar. No, no, no. Y ella también estaba vestida con ropa holgada, fumaba marihuana mientras leía el I Ching. No, el perfume a la banda fresca, a madera encerada, madrugadas congeladas, el calor de la que fue difícil, no puedo negarlo. Fríos y oscuros inviernos pasamos, pero llegaba la primavera y equilibraba todo con su calor y color. El paisaje más hermoso, la carencia, la impotencia, en la infancia trabajo conciencia, yo pasé por ahí y ahora yo cuento la mejor versión, fue todo aquello una gran lección. Tengo recuerdos en mi corazón, toda la pena valió. Claramente se refleja el bolsón en la canción. O sea, te escuchaba, ¿no? Y me imaginaba sentada en el pasto, y como decís vos, en la primavera. La primavera sana todo, o sea, sí, podés pasar un invierno duro, pero llegan las flores al bolsón y a la comarca y todo se renueva, es como una limpieza, ¿no? De equilibrio, ¿no? El yin y yang, la noche y el día. Total. Qué hippie que me puse. Pero muy bien, y bueno, pero estás el bolsón, es lógico, las montañas te inspiran, es así. Qué bueno que la tenemos en la comarca. Así es. Así es, con el I Ching. Así es con el I Ching. Sí, hay que consultarlo de vez en cuando. Y a veces ayuda, que es sí. Cuando uno anda queriendo tomar decisiones. Cuando uno anda queriendo. Y está muy enturbiado por las emociones. Las emociones y los factores externos a veces, porque a veces no solo emociones, sino la convivencia con lo demás. Sí. Que no es tan fácil. Y hoy en día se ve mucho. Bueno, en la ciudad me imagino que lo verás mucho también vos, ¿no? El tema de la convivencia, el día a día, en la gente. Y estamos un poquito disparados, creo yo, ¿no? Y como que en la ciudad está todo el mundo tan apilado que se concentra todo eso y hay como mucha ambición y competencia de estatus. Yo veo mucho la cosa del estatus ahí, ¿no? Como sí. De pertenecer a algo. Uh-huh. Como que si no sos nada, te tiran al tarro. Es complicado. Sí. Igual, qué sé yo, tampoco quisiera juzgar tanto eso, porque sí tengo una creencia de que todo lo que veo afuera es un reflejo de lo que hay adentro. Lo que me molesta afuera es algo que me molesta de adentro. Pero también es una realidad, ¿no? Que donde se concentra todo eso es más fuerte y duro. Y difícil no caer en esa corriente. Claro. Y caer en esa, ¿no? Lo difícil es mantenerse fuera de esa corriente, a veces. Claro, estando ahí y estar afuera. Es como, uh-huh. O poder estar adentro, pero sin perderse uno, ¿no? Claro. Decir, bueno, claro. Yo estoy acá, convivo con todo esto, pero yo soy esto. Uh-huh, uh-huh. Y no me voy a ir. Y eso es lo que más importa. Es lo más difícil. Creo que es el desafío para mí. El desafío personal. Sí, porque yo, ¿por qué estoy ahí en la ciudad, ¿no? Más allá de los proyectos, con mi pareja y todo. Sí, siempre tengo como una cosa de querer volver a vivir acá. Pero ¿vivís en Capital, vale? Vivo en Capital. Pero en un punto creo que, como yo ya viví acá y ya conozco esto, un poco mi desafío es poder estar ahí y vivir en ese lugar y no perderme, ¿no? O poder ser yo misma en ese lugar, dentro de todo ese abanico de locuras. De locuras. Sí. Pero no, bueno, la pero idea que también es esa, tiene también mucha... vivir en el quilombo, como quien diría, pero fuera del quilombo. Sí. Que eso se puede y poder lograr. También aprovechar y y asimilar todo lo bueno que también hay ahí, porque hay muchísimo arte, muchísima gente que está, oportunidades, mucha gente muy hecha mierda que tiene muchas cosas positivas también para dar, porque así como uno acá se crió en el barrio y la peleó, allá también hay gente que se crió en la mierda y que la pelea y que trata de salir a luz. Es muy difícil en la ciudad. Y es muy difícil. Muy crudo, allá es realmente muy crudo, es difícil. Muy crudo. Uno dice la ciudad, no. Acabo de ver a los paisanitos en patas, pero de repente comiéndote una manzana del árbol y comen más que manzana. Ya están los pibes devolviendo la basura. En patas en el medio de la calle a la noche revolviendo la basura y colgado de poxy run y cosas durísimas. Sí. Como que la cosa esa está en todos lados, ¿no? Es una jungla, es una jungla heavy, como quien diría, ¿no? O sea, es la jungla de cemento total. Y tenés que aprender a bailar y a moverte. Y depende cómo te muevas, es hacia dónde vas. Así que tiene sus cosas positivas y como todos los lugares, ¿no? Porque Bolsón es hermoso, divino, pero también tiene su parte de, a veces de cuadradito en algunos aspectos, ¿no? Que es un lugar precioso y divino que yo creo que todavía no está iluminado como debería. Yo creo que va en pos de una iluminación, porque realmente es un lugar para mí magnífico. Creo que es uno de los lugares más bonitos que debe haber en la Argentina, y bueno, creo que le falta un poquito quizás más de abertura mental, un poco más de comunión, de comunidad. Viste, Bolsón creció mucho y se nota que hay muchas energías que se oponen, cuando en realidad deberíamos de todos. Sí, pero bueno, eso es para, en todos lados. Sí. Y acá es por ahí, esas cosas te resuenan más porque como es chiquito y todo el mundo se entera de todo. Claro, pero es el ser humano mismo. Es el ser humano mismo, eso mismo. Acá en la China, donde sea. Así es. Bueno, y tenemos entendido que grabaste hace poco tiempo con... en un disco 20 años, puede ser, de las manos de Filippi. Sí. Fue como un bonus track, en realidad. Con René de Calle 13 y Valentina Cook participan en el disco. Sí. Una sorpresa para mí y un honor. En realidad es... los chicos de las manos de Filippi, Pecho, que es el trompetista, tiene una relación de amistad con René hace bastante. Uh-huh. Y como comparten esa cosa política, social, activista, a través de la música, tenían pendiente siempre hacer algo juntos. Y qué fusión, mamita. Sí. Y Pecho, el trompetista, tenía una letra y pensado que era el ataque a la juventud, era el tema, y lo convocó a René, y Gaspar compuso la canción, la música. Y también, paralelamente, Pecho hace mucho, y los chicos de la mano me decían: Valentina, ¿cuándo vas a ir a tocarte algo, cantar algo con nosotros? ¿Tenés que grabar algo? No sé qué. Y nada, entre Gaspar y Pecho me dijeron: che, tenés que grabar en este tema, que va a grabar René también. Y el tema es el ataque a la juventud, y estaría bueno que metas un rap y no sé qué. Bueno, espectacular. Espectacular. Así que hice ahí un pequeño aporte entre el Cabra, que es el líder de las manos de Filippi, Pecho. René y yo hicimos la letra, y que en realidad René puso un pedazo de un tema de él, que es La Bala. Sí, y la letra que dejé yo al final fue un pedazo de un tema mío que se llama La Respuesta, que tiene que ver acá con lo que vive acá y con una cosa social de Buenos Aires. Así que hicimos ahí un Frankenstein del tema, y quedó buenísimo porque quedó todas bárbaro. Las partecitas tenían bárbaro. Una coincidencia bárbaro, y aprovechamos a garantizar hacer un negocio vil de beca de presión juvenil. Sí. Hay un sistema de opresión que calcula con las emociones de la gente, manipulan, te estructuran desde la infancia, sembrándote la desconfianza. Sí, sí, y así serviste este sistema de tortura, esclavizado, marginado en la basura, todos reprimidos haciendo su deber. No hay sueños ni ilusiones ni posibilidad de crecer, no. Vete conmigo, soy mejor en el mundo. A ver que se convierta en desaparecido. Vete conmigo, que otra vez se lo digo. La juventud es el aire, somos todos vestidos. No deja luchar, hoy bien podía ser tu hermano. Igual que Darío y que Maximiliano. Oye, oye, hey, hey. Sería inaccesible el que alguien te mate si cada bala costara lo que cuesta un yate. Tendrías que ahorrar todo tu salario para ser un mercenario. Habría que ser millonario, pero no es así. Se mata por montones, las balas son igual de baratas que los condones. Hay poca educación, hay muchos cartuchos. Cuando se lee poco, se dispara mucho. Hay quienes asesinan y no dan las caras. El rico da la orden y el pobre la dispara. No se necesitan balas para probar un punto, es lógico. No se puede hablar como un difunto. El diálogo destruye cualquier situación macabra. Antes de usar balas, disparo con palabra. Disparo con palabra, disparo con palabra. Antes de usar balas, disparo con palabras. Es el plan de la mafia que gobierna. Es el ataque a la juventud lo que le va a garantizar hacer un negocio vil de cada presión juvenil. Es el ataque a la juventud lo que le va a garantizar hacer un negocio vil de cada presión juvenil. Valen, contanos que tus proyectos, ¿qué se viene? Bueno, estoy muy abocada a este, con mucha ilusión del disco que empecé a grabar antes de venirme para acá. Que todavía no tiene título tu disco. Todavía no tiene título, no, estoy esperando que aparezca el nombre. Uh-huh. El estilo musical va a ser un poco más inclinado hacia el hip hop. Uh-huh. Tiene bastante rap. Estoy muy copada con el rap. Qué lindo, sí. Es otra manera de expresarse, ¿no? Y está bueno, es un ingrediente más. Y nada, tratando de ponerle otros matices también, un poco rockear un poco también algunos temas, que mezclar eso de hip hop con rock o dubstep, que es algo que me gusta mucho, es algo nuevo. Tienen como una energía muy poderosa y estoy necesitando un poco de esa energía. Claro. El primer disco fue como muy souleado, muy suavecito, suave. Que fue como el aterrizaje. Y este es así, energía, al tope, así. No sé si al tope, pero todo lo que pueda. Sí. Necesito energía, siento que me... Por eso estoy tan copada con los chicos que me acompañan acá, Maluco Trío, son... La verdad que... Claro, Maluco Trío, que estuvieron ahí, Pedro, en la casona. Sí, Pedro Etura y Juanse Bernabé y Nico Silva. La verdad que son... tres músicos excelentes. Qué fusión, mamita querida. Y tienen mucha energía y identifico mucho, como somos todos de acá y sacamos un power entre los cuatro que me parece muy sólido, así el trío conmigo. Qué lindo. ¿Te enteraste del ciclo de Agazapados que ellos participaron? No sabía. Acá en el invierno y se hizo un ciclo Boa, hizo un ciclo de Agazapados, se llama. Ciclo de improvisación musical y eran, digamos, participaban todos los músicos que querían, teníamos instrumentos, una batería, guitarras y demás, y bueno, y todos salíamos en vivo a la noche. De hecho se sigue haciendo, eso lo organizó Carmi Aranda, la hija de... ¿conoces a Carmi Aranda? No. Es una pequeña de 13 años saxofonista, nuestra Lisa Simpson le decimos, porque... bueno, y junto a sus padres, Alejandro Aranda. Bueno. Digamos, surge este tema de Agazapados, y son músicos, todos los músicos del Bolsón, y se han armado noches que no podían terminar de tocar porque una tras otra, una mejor que otra. O sea, embalaba, salía uno con la guitarra y el otro acompañaba con el djembe, suponete, ¿no? Y venía el otro con la bata, y así se armaban unos temas increíbles, todo música. Teníamos una voz femenina que de vez en cuando venía y cantaba, pero muy, muy bueno. Y bueno, Nico Silva, Pei y Juanse estaban ahí, seguro. Pero firme siempre. Sí, muy bien. Así que es una linda fusión la que armaron el trío, ¿eh? Está bueno, la verdad que me siento muy acompañada con ellos acá. Además de la onda que tienen siempre conmigo, me reciben, me están esperando, y uh-huh. Es importantísimo tener un acompañamiento sólido atrás, claro, para poder salir adelante. Así que claro, con ellos vamos a grabar un disco en vivo mañana en El Sol, mañana viernes, primero de febrero. Uh-huh. Vamos a hacer un disco en vivo con Maluco Trio y Valentina Cook, porque siempre tengo ganas de que quede registrado eso que se arma acá en Bolsón. Uh-huh. La idea es llevármelo a Buenos Aires, masterizarlo, mezclarlo con Gaspar, me va a dar una mano, y hacer un material que presentable, que suene bien, pero que sea esto lo que se genera en vivo. Claro. Entonces, viste, crudísimo, bien mezclado, bien buenísimo, grabado, bien masterizado, buenísimo, pero crudo, la posta, lo que sí, hacemos sí, acá, y tener ese disco para salir con el disco de Maluco Trio y Valen Cook. ¡Wow! Está bueno. Buenísimo, sí, buenísimo. Y bueno, propuesta volviendo a lo que estábamos hablando del disco que estoy grabando en Buenos Aires, te contaba que tiene esta cosa más hip hopera y un poco de dubstep y rockero. Uh-huh. Tengo hicimos antes de venirme, hice una premezcla de uno de los temas y ya lo subí en internet, porque estoy también con esta idea de que como el negocio de la música está tan bastardeado, no sé cómo explicarlo, como que ya no existe. Sí, se entiende lo que quieres decir. También me parece que está bueno tirar la música en la internet para que la gente se pueda servir de ella. Entonces, ni habla. Y no darle tampoco tanta cosa, a esperar a que salga el disco y presentarlo y toda esa cosa que antes sí servía, porque era algo que iba a llegar a la gente de manera física. Uh-huh. Entonces, llegaba el disco, lo compraban. Si no lo pasaban en la radio, no tenían acceso a eso. Pero como ahora con la internet, la realidad es que la gente lo va a ir a buscar a internet. Yo prefiero ya ir mostrando por dónde vengo. Entonces hicimos una pequeña premezcla de un tema y lo subimos a internet, que está en internet. Y este tema habla un poquito de esta cosa del fin del mundo y tanta propaganda, ¿viste? Que en un momento me enojó. No sé si se enojó, pero sí hice como una especie de percepción y que empiezan a aparecer a raíz de todo este miedo que se genera. Empiezan a aparecer falsos guías y se venden libros a rolete de... comercializan la como la esotería. Uh-huh. Que, y es como choto, porque de alguna manera juegan con las emociones de la gente y la parte espiritual, que para mí es fundamental en mi vida. Total. Como que se manipule eso. Uh-huh. Y que tipo, si no te iluminás, te vas a ir a la mierda. Terrible. Tipo... y toda esa mezcla y todos a Córdoba y tipo, un momento me saturé y hice este tema que se llama Soy mi Dios. Un poco, tal vez suene un poco no me sale la palabra, es arrogante o no sé, pero no me importa nada, fue lo que sentí y lo hice, se llama Soy mi Dios, y vamos a escucharlo. Es una premezcla de lo que se viene. Bien. Segundo nace un nuevo Dios, algo en que creer, el fin del mundo está llegando otra vez. Más vale te ilumines pronto, porque el cielo es de unos pocos. Creo dicen que el diablo te va a comer. Hablan de amor y de espacios de conciencia, y el miedo siempre es la herramienta que utilizan para controlar. Oculto detrás de un traje de culto, sediento de poder, un ser humano vendiendo su fe. Guerras frías, asesinas, sequías, días desiertos. Niños en la calle, por la noche andan despiertos. Promoción y ofertas de felicidad. Hay muchos fabricantes de cuentos y mentiras que venden seguridad. No, que no existe seguridad. De afuera no existe, no. Seguridad, que no existe. En mi vida yo soy mi seguridad. Deshecha, sin alma, sin valores, se refleja en mi tristeza. Y mi canción no está acabada todavía, hay conciencia. Jóvenes se juntan, almas verdes en potencia. Cuando quiero algo me levanto y lo voy a buscar. No me espera nadie, a nadie espero, soy sincera. Y aunque duelo, mi intención no es lastimar. Solo dejar mis pensamientos, lo que siento en un beso más. No, no, no, no, no. Sí, porque me duele al respirar. Hasta que un día la madre tierra escupa fuego y se termine el juego. Es la cordura que se pierde, aburrida de esperar. ¿Cómo sigue? Tengo pensado quedarme todo febrero. Bien, todo febrero. Sí, como te decía, bueno, en el proyecto de grabar con los chicos. Uh-huh. Y la siguiente fecha que tengo es en Alas, en el Zoom de Alas, el 9, sábado 9 de febrero. 9 de febrero. Es un espacio lindo para ir. Sí, aparte queda en pleno centro. Sí, distinto a por ahí a las... A los shows que tuve hasta ahora, que eran por ahí horarios muy tarde. Uh-huh. Creo que en Alas, no tengo claro el horario todavía, pero no creo que sea mucho más tarde que las 11, uh-huh. 10, 11 de la noche, que es cuando acá oscurece. Claro. Cuando uno más o menos se no. Tipo bolsón. Claro, pero no 2, 3 de la mañana, que son los horarios que vengo manejando hasta ahora. Que son para algunos, claro. Así digo, que otros no podemos. Próxima fecha de Valen Cook y el Power Trio que le decía el año pasado, que se llama Maluco Trio. Va a ser el 9 de febrero en Alas. Perfecto. Y después iremos viendo. La calle es, bueno, todos conocen, pero... Alas, yo creo que la conocen en la radio. Acá en Bolsón es, sí, en la esquina, a la vuelta del arbolito, claro, pasando el pinito. A metros de supervisión, ¿no? Una cosa así. Así que bueno, ¿qué proyectamos, qué tenés pensado, qué proyectos tenés para este 2013? Que me parece que va a ser un buen año, no sé, yo lo tengo como que el 2013 tiene como fuerza. Bueno, en realidad un poco lo que te conté de ya con el disco, tengo ahí como un sinfín de hacer un disco, es son un conjunto de proyectos. Un conjunto cada de proyectos. Canción es un proyecto. Pero bueno, en realidad como tengo muchas ganas de volver en el invierno, la idea de grabar acá, llevarme el material, masterizarlo y poner las canciones en un disco, es volver en invierno a tocar. Bien. Por acá, Bariloche, por ahí en Esquel, con el Maluco. Si logro concretar el disco, la idea es, bueno, grabar en Buenos Aires el disco, tocarlo y darle también importancia a este proyectito de Maluco, que yo le tengo mucha fe y me gustaría seguir laburando con ellos por acá, y si algún día podemos ir para Buenos Aires con ellos, en algún momento también estaría bueno, pero ahora a todos nos sirve laburar por acá con ellos. Bien, bien. Así que el proyectos 2013 es Maluco Trío y nuevo disco. Y nuevo disco. ¿Tenés idea más o menos para cuándo va a salir el disco? Y uno puede poner una fecha, pero después todo varía. Aparte yo no tengo... Sí. Ya lo sabemos. Presiones. Ya el año pasado creía que ya iba a ser el disco y no, pero bueno, ya lo tengo empezado. Supuestamente vamos a terminarlo entre marzo y abril, pero bien, vamos a ver qué tiempo nos lleva y cómo se desarrolla. Son varios temas los que tenemos que enganchar, porque son muchas canciones que yo fui componiendo en distintas etapas y les fui dando como distintos colores en las maquetas. Entonces, al llevarlas al estudio, tenemos que lograr que todo eso tenga una alineación entre las canciones y sin que pierda la esencia y que el estilo y demás. Y también dependiendo de los tiempos de Anael y de Gaspar. Así que esperamos que para abril esté. Y si no, cuando sea que esté. Cuando sea. Va a estar bien. Bien. Bueno, obviamente te... Igual yo voy a ir largando los temas que vayan estando, los voy a ir tirando al internet y los voy a ir promocionando. Después voy a salir a tocar el disco entero, pero claro. Varios de los temas que voy a grabar son temas que toco acá con Maluco, que les dimos versiones, que son temas que no están en Despertar. ¿Cómo se llevan con el trío así laburando? O sea, ¿cómo? Son una masa. El laburo que tenemos es llego, hacemos un ensayo, les paso los temas y los armamos en cada show. Van apareciendo arreglos nuevos y cosas. Pero mucha pila, mucha pila. Mucha conexión, me parece. Con los chicos tenemos mucha conexión. Qué bien. Y eso se siente y se nota. Se, se siente, la gente se copa mucho. La verdad que tuvimos buena respuesta. La gente se muestra muy cariñosa acá en Bolsones. Un abrazo para nuestra música. Lindo. La gente, la onda que tiene acá, sí. Bueno, y aparte también tengamos en cuenta que ustedes son el Bolsón. Ustedes. Ya de alguna manera representamos. Representan al Bolsón en el país totalmente y fuera del país. Así que. Así es. Bienvenido al trío Maluco. Valen, bueno, vamos a cerrar y queremos agradecerte por tu tiempo, porque hayas venido, porque siempre tenés la buena onda y te decimos, che, grabamos algo y sí, y siempre estás disponible y con tu buena onda. Y bueno, desearte lo mejor para este 2013, para este 2013 y todo lo que venga, en tus proyectos tanto laborales como personales. Así que, bueno, muchas gracias. Yo quiero agradecerles a ustedes, a Goga, a vos, Verónica, que de Buenos Aires siempre me está mandando mensajitos y siguiendo mi carrera allá. Y sé que por la gente, seguidores, acá en Bolsón todo el mundo me dice que me pasa mucho por la radio de Goga. Así que quiero agradecerles. Quiero agradecerle muy especialmente a Pablo Riva y a Marilina Álvarez, que me están dando una mano con mi proyecto desde acá, consiguiéndome fechas, apoyándome, haciéndome publicidad. Y la verdad me dieron un apoyo y una ayuda importantísima. Quiero agradecerles a ellos también. Bien merecida se la tiene, señorita, así que... Y bueno, nada, eso. Gracias por invitarme, es un placer. Bueno, un gustazo. Y bueno, acá en Orejas hacia el Universo, nuestra invitada Valentina Cu. Todo esto, este mundo mediocre, lleno de almas frías, de comerciantes. Falsos artistas.